Hola, hola, hola, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, coetáneos intergeneracionales, amigos solidarios de distintos lugares de esta aldea global, que es el planeta Tierra. Estamos en América Resiste. Esta es la vuelta número 120. Hoy, 9 de octubre del año 2017. Transmitimos desde la retaguardia esta trinchera comunicacional. Comunicacional que nos incluye, nos comprende, y también nos da esta posibilidad de soñar, esta posibilidad de mantener una utopía que tiene que ver con esto de comunicar ideas, noticias. Y eso es la retaguardia, es un espacio, es un territorio comunicacional, afectivo, donde se debaten ideas, donde muchas veces lo diverso se unifica en algún criterio, sin perder su identidad, manteniendo el concepto de integrarse, integrar lo distinto, integrar lo distinto con fines, con objetivos que son los que nos mueven. Y transmitimos desde el estudio Víctor Basterra. Justamente antes de iniciar escuchábamos un institucional de la Correpi respecto a los juicios sobre abuso policial, violencia institucional, gatillo fácil y toda la familia de este tipo de abusos. Y en este caso Víctor Basterra, desde su rol de víctima, testigo de otras víctimas a la hora de los juicios, querellante, con una actitud valiente, distinta, consiguió poner rostro, dar cuerpo, dar nombres, apellidos, aquellos criminales que estaba ya planificado y seguro, con la certeza de la impunidad, cometieron los crímenes que cometieron. Y estamos también en el estudio Víctor Basterra con la imagen de Luciano Arruga. Luciano ya es símbolo. La historia de Luciano encierra y engloba la historia de millones y de millones, chicos de distintos lugares del planeta, aquellos que nacieron fuera de las fronteras del consumismo, aquellos que nacieron en los barrios y habitan los lugares y vienen con un destino predestinado. Y el destino generalmente que les marca el sistema es el de último orejón del tarro. Y cuando alguno se quiere diferenciar, cuando alguno quiere ser distinto, quiere ser mejor, quiere superarse, quiere no estar en el mismo caldo, en ese caldo oscuro de los intereses espurios que se mueven con las policías y las mafias. Y Luciano, con toda una vida por delante, vio truncada su historia a manos de criminales, de mafiosos. De mafiosos que están impunes, porque convengamos que el tiempo y la distancia para conseguir los mínimos atisbos de debido proceso y de derecho son tan costosos que cuando llegan se festejan como super triunfos, pero en un país en un país constitucional que respete las instituciones, estas cosas no podrían pasar, porque la justicia es uno de los derechos humanos instituidos no solamente por la Constitución Nacional, sino por todos los pactos internacionales. Y como decíamos, América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido para bien o para mal. Siempre va a ser para bien, porque por lo menos con la música y las noticias te vamos a tener, si te interesa la temática, te vas a llevar buenos insumos. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias fidedignas. Amplificamos denuncias, traemos reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre, militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20, los jueves de 13 a 15 y los sábados se repite de 22 a 24. Y no te olvides, escuchábamos en el inicio como cortina la Marsellesa, porque nosotros asumimos el concepto y tenemos el criterio de que estamos en un sistema democrático bajo ocupación de aquellos que siempre negaron la democracia y que, utilizando las herramientas de mayorías y minorías, optaron por la mayoría, por la mitad más uno. Entonces, con ese concepto se gobierna fácil, porque la mitad más uno va a estar con vos y el resto, y bueno, agua y ajo, como quien diría, ¿no? Y entre los párrafos de la Marsellesa que transformada en himno de Francia, fue grito de rebeldía contra la ocupación del nazismo, ese régimen totalitario, genocida, que se tomó un descanso, se aggiornó y siempre se mantuvo vigente como sistema, como estructura y como forma de construcción política. Y entre otras frases que dice la Marsellesa, ¿para quién esas viles cadenas? Esos grilletes de hace tiempo preparados, ¿a nosotros osan intentar reducirnos a la antigua servidumbre? Bueno, justamente ese también es otro de los motivos por los cuales resistimos. ¿A qué resistimos? Resistimos a este avance totalitario, a este avance sobre derechos que considerábamos adquiridos de manera definitiva, derechos básicos, nada, ningún lujo, lo mínimo. Y eso parece que ofende sobremanera al establishment, al sistema, como ofendió al establishment y al sistema la existencia de Ernesto Che Guevara, de quien se conmemora 9 de octubre, el día de su asesinato a manos 1700 contra 15, ¿eh? Así gana el totalitarismo, 1700 contra 15, con toda la ventaja y con todo el miedo que le tenían a ese gigante. No se la abalanzaron y le cortaron y lo pisotearon. Tenían miedo. ¿Y le tenían miedo a qué? A su ética, a su moral, a su ser, a su humanidad. Vamos a escuchar el reporte cero, porque el reporte cero es justamente esto. En un momento, ante las Naciones Unidas, Ernesto Che Guevara, siendo funcionario de la Revolución Cubana, habla sobre la acusación de los fusilamientos en Cuba. El señor delegado de Venezuela también empleó un tono moderado, aunque enfático. Manifestó que son infames las acusaciones de genocidio y que realmente era increíble que el gobierno cubano se ocupara de estas cosas de Venezuela, existiendo tal represión contra su pueblo. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida. Y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En esas condiciones nosotros vivimos, por la imposición del imperialismo norteamericano. Pero eso sí, asesinatos no cometemos. Como está cometiendo ahora en este momento la policía política venezolana, que creo recibe el nombre de DIGEPOL, si no estoy mal informado. Bueno, ahí tuviste la voz, porque muchas veces, claro, esto, el Che Guevara remera, Che Guevara estandarte, Che Guevara canción, Che Guevara alta costura. Pero esa era la voz de Che Guevara, y de ahí el Che mostró, esto es un retazo cortito, de una historia muy intensa, muy profunda. Pero el dramatismo de la sola idea de la derrota significaba una barrera infranqueable para no retroceder. Si quienes tuvieron, detentaron el poder completo, total, político, comunicacional, económico, en el gobierno anterior, hubieran tenido un mínimo de grandeza, un mínimo de grandeza, un mínimo de espíritu de sacrificio, hubieran volcado hacia adentro la mano de hierro represiva sobre los corruptos, sobre los aprovechados montados en la lucha de este pueblo, que apenas consiguieron un puesto en el Estado, se transformaron rápidamente en burócratas administrativos. Ni siquiera pequeños burgueses, aprovechados. El vaho de las tarjetas de crédito, del tratamiento principesco, del dominio del espionaje, del dominio de la fuerza de seguridad. Estaban tan borrachos los del gobierno anterior, muchos de ellos, que no se dieron cuenta que no era la derrota de Cristina, no era la derrota de los K. Nos hundieron. Nos hacen volver aquella idea, aquella forma de vida en alerta. ¿Por qué? ¿Por qué no tuvieron grandeza? Porque no les cabe la grandeza. Así son las cosas, ¿viste? Porque creo que muchos de los que llenaban los palcos se llenaban la boca y se les llenaban los ojos de lágrimas, hablando del Che Guevara. Mientras tanto, las tarjetas de crédito doradas y negras le hacían ruido en los pantalones. Y bueno, entonces quiere decir que esta gente no perdió, no es que perdieron ellos, perdimos todos. Y ahora, bueno, ahora mezclar y en esto identificar los trazos gruesos y ver cómo se reconstituye. Porque los avances en derechos conseguidos no son una dádiva gratuita del kirchnerismo. Son la síntesis de lucha, muerte de millones, de hambre y desesperación, y de organización y de resistencia. Que vino el kirchnerismo y le puso la firma que nadie había puesto, es cierto. Que pudo haber hecho otra cosa, o sea, nada, también es cierto. Que lo que hizo es para agradecerle siempre, sí, totalmente, totalmente. Pero no un cheque en blanco a nadie. A nadie, ni a ellos, ni a este, ni al otro. Ni a este, ni al otro. Bueno, vamos y volvemos acá al dramático momento que nos toca vivir con una desaparición forzosa, con un chico, con un ángel que andaba dando vueltas libre por estas tierras, viviendo a su real saber y entender, sin joder a nadie, estigmatizado, vandalizado,

en relación a los derechos humanos, que después de 40 años haya que decir Santiago Maldonado presente, ahora y siempre. Estamos retrocediendo en la historia. Si seguimos así vamos a terminar arrodillados besando las manos de los señores feudales. Si lo que queremos es una sociedad más justa, vamos a tener que tomarnos un tiempo y replantearnos qué sociedad deseamos construir para nosotros y nuestros hijos. Y bueno, quiero agradecer a todos por apoyarnos, a todos los que están acá, que siempre están apoyándonos de todos lados. También a toda la gente que está en diferentes ciudades apoyando en el mundo. A todos ellos, infinitas gracias, de corazón. Muchísimas gracias a todos. Lo único que se puede hacer es que con Germán, con Sergio, con la familia, con su amada, con sus amados, es abrazarlos, no patotearlos, no patotearlos. Esto ya lo vivimos, son infinitas las historias de madres y abuelas, cuando muchas veces, en la desesperación, y con toda la insidia y toda la perversión que tenían en aquel momento muchos funcionarios, ni hablar de las Fuerzas Armadas, los de seguridad, muchos sindicalistas, la iglesia. Cuando caían madres desesperadas buscando a sus hijos, les aseguraban que iban a tener respuesta, pero que le contaran. ¿Quiénes eran los amigos de tu hijo? Y muchas veces, la desesperación, la inexperiencia, obvio. ¿Quién está preparado para esto que está viviendo la familia de Maldonado? Nadie. Hacía que esta gente, en su desesperación, le dijera, no, bueno, pero ella estudia con tal, y se encontraba con tal, y si ese era... Y después eso era una condena de muerte, o de desaparición y de tortura. ¿Hasta qué punto se disfraza la perversión? Tenemos una suerte, quienes gobiernan no se disfrazan, son sinceros. Eso nos ahorra un trabajo. Y decíamos que a Santiago lo buscan todos, vamos a ver qué pasa en la patria grande, donde todo el mundo se pregunta por Santiago Maldonado. Este es el Reporte 2. Yo soy João Pedro Stedile, soy del MST y de la Vía Campesina de Brasil. Mi nombre es Lidia, soy de Paraguay, militante estudiantil y sindical. Mi nombre es Cato Arconada. Estamos desde Montevideo, Uruguay. Estoy desde Caracas. Soy vasco, resido en La Paz, Bolivia, me encuentro actualmente en Bogotá. Soy Abraham, estoy en Chile. Estoy aquí en São Paulo. Y les pregunto, señor Macri, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago? Nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Queremos verlo vivo y pronto. Esto trasciende, esto ya superó las fronteras, pero recordemos que estamos bajo un sistema, bajo un régimen totalitario que se ancla, tiene su estructura y su apoyo en un 40% de la población, así como masa crítica, y que se extiende hasta un 50% en algún caso, que apoyan este tipo de perversiones, de ver una ministra de seguridad burlándose de familiares que están con el dolor abierto, con las llagas abiertas, buscando a un familiar que desapareció el Estado. Y también tenemos un presidente de la Nación que hace lo mismo, o sea que no hay que asombrarse, pero sí tenemos que saber de qué se trata. www.santiagomaldonado.com

Y parecen como posiciones absolutamente irreconciliables desde el punto de vista político y jurídico. ¿Por qué existe esta distancia entre las partes? Bueno, lo que estoy viendo ahí es claramente otro signo más del deterioro del Estado de Derecho que estamos sufriendo, ¿no? Hay una regresión hacia un Estado de policía. Si entendemos Estado de Derecho, porque todos más o menos nos sometemos por igual ante la ley, y un Estado de policía en que todos nos sometemos a la arbitrariedad del que manda, y bueno, nos vamos alejando cada vez más del Estado de Derecho. Lo de Maldonado es un signo, pero esto es otro signo, y esto es más evidente, si se quiere, ¿no? Porque esto se racionaliza directamente, se pretende racionalizar, bueno, y se dan fundamentos que son totalmente absurdos, por otra parte, ¿no? Primero, se hace una prisión domiciliaria de lo que no es prisión domiciliaria, es una prisión directamente. Uh-huh. Me atengo a lo que es prisión domiciliaria para todas las personas que están en prisión domiciliaria en el país, es otra cosa, ¿no? Bueno, no, acá se hace una prisión. Y no solo se hace una prisión, sino que ahora se revoca con argumentos que, bueno, no sé, los he leído en el diario, son trascendidos, pero por lo menos es un guiso de argumentos insólitos donde se confunde todo, ¿no? Bueno, perdón la interrupción, pero ayer el ministro nos decía algo que a nosotros nos sorprendió y se lo dijimos a él incluso, que nos sorprendía que nos lo dijera, porque no, excepto Guido acá, que es abogado y ha estudiado, a nosotros no tenemos conocimiento de los procedimientos del derecho, y nos decía que él había recibido, hablaba de los fundamentos de la revocatoria. Y él dijo, los recibí por WhatsApp, extraoficialmente. Sí. Y después la doctora Gómez Alcorta nos decía que eso no podía ocurrir, que era un escándalo, pero el ministro lo decía al aire, no es que fue un trascendido que nos llegó a nosotros. Creo que realmente una notificación por WhatsApp me parece un poco rara, y sobre todo de una cosa tan grave y tan importante como esta, ¿no? Estado de Derecho que se nos va entre los dedos como la arena, derechos que considerábamos invulnerables, que están en discusión, un Estado policial que avanza, se puede ver, o sea, cualquiera que camine por la calle y sea un poquito observador, la actitud de las policías respecto a los ciudadanos es de grito, es admonitorio, es de dedo índice levantado, así sea para dirigirse a un ciudadano por una cuestión banal. Después vemos, sí, policías armados hasta los dientes, 2.000 agentes por acá, helicópteros, todo para ir a buscar a un supuesto corrupto. Y mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, la salidera, los motochorros, el delito camina campante, y ni hablemos de provincia de Buenos Aires. Entonces, mientras la gobernadora de la provincia viaja en helicóptero con 30 tipos que la cuidan, el ciudadano común, ese que lo va a votar, que va a votar este gobierno, le rompen la cabeza para sacarle un kilo de pan, y no pasa nada, ¿eh? Así vamos. Antes de seguir, Hamburgo es una ciudad de Alemania. Eran las 10 menos 20 de la mañana del 1 de abril de 1971. Una mujer de profundos ojos color de cielo entra en la oficina del cónsul de Bolivia y espera. Espera pacientemente ser atendida. Mientras hace antesala, mira indiferente los cuadros que adornan la oficina. Roberto Quintanilla, cónsul boliviano. Vestido de traje oscuro de lana, aparece en la oficina y saluda impactado por la belleza de esa mujer que dice ser australiana y quien días antes le había pedido una entrevista. Por un instante fugaz, ambos se encuentran de frente. La mujer lo mira fijamente a los ojos y sin mediar palabras extrae un revólver y dispara 3 veces. No hubo resistencia, ni forcejeo, ni lucha. Los impactos dieron en el blanco. En su huida dejó atrás una peluca, su bolso, su Colt Cobra 38 Special y un trozo de papel donde se leía Victoria o Muerte, ELN. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer se llama... ¿cómo se llama ella? Aquí estamos. Hans Ert. Ella fue.

como hay un material muy bueno sobre el tema de Santiago Maldonado colgado en el blog de La Retaguardia, que se los aconsejo. Hay una grabación bien extensa del reportaje que da, donde este hombre, como dije, hay que agradecerles que son sinceros, y sinceramente cuenta, o confiesa tal vez, cómo fue la orden de exterminio para terminar con 10 años de descontrol sobre los mapuches. Seguramente venían valentonados después de comerse un chivito en la estancia de los Benetton y tomarse un rico vino patagónico del amigo Lewis, del presidente, y bueno, y lógicamente había que, como los perros que llevan la perdiz en la boca, ¿no? Al amo, había que hacer bien los deberes. Pero se llevaron una vida que queremos encontrar con vida, como se la llevaron, porque nos deben una respuesta, y porque si no, es esto que decía Zaffaroni, ¿no? Tenemos que empezar a aceptar que vivimos un Estado policial y no un Estado de derecho. Y vamos a ver qué decía en otros momentos de tanta resistencia en esta Latinoamérica que nunca termina, John Baez, aquella baladista norteamericana con el tema número 3. ¿Eso solo? Bueno. En la retaguardia, @ Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @ Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Esto es América Resiste, la vuelta número 120. 9 de octubre del año 2017, transmitimos desde la retaguardia, estudio Víctor Basterra, con la operación de Natacha Bianchi. Gracias, Natacha. Siguen pasando cosas con este avance totalitario global. El gobierno de Temer avanzó sobre la reforma de las leyes de trabajo, cosa que es resistida por todos los trabajadores y los sindicatos, al punto tal de que se presentó una denuncia ante la OEA y luego con petición de que sea elevada a las Naciones Unidas, y a su vez será presentada en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Esta denuncia, esta gestión, este expediente va a tener un hito el día 23 de octubre en la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde en respuesta a la denuncia presentada por la CUT, la nueva Central y Unión General de Trabajadores de Brasil, se presentará y escucharán a los denunciantes de las centrales para recibir las denuncias contra el gobierno. El caso no solamente afecta a la imagen internacional de Brasil, sino que sigue sumando descalificativos respecto al presidente que usurpó el poder en Brasil, Temer. Y esto se suma también a otras denuncias que ya tienen presentadas el gobierno de Brasil ante la Comisión de Derechos Humanos. Y ahora sí, vamos a escuchar el tema número 4, Somos Sur, Ana Tijoux, una cantante libertaria. Vamos a ver, es muy lindo tema este, el tema 4. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya va, ni África ni América Latina se suba. Con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Tenemos tanta vida y esta fuerza, color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo parecido. juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos. Somos Sur. Somos Sur, canción de resistencia, Ana Tijoux. Bueno, y teníamos un recorte que lo vamos a dejar para el próximo programa, porque justamente a raíz de un WhatsApp que recibimos de parte de Fernando Tevele, donde informa que los genocidas durante el juicio de la ESMA pidieron que se retiren todos los menores de 18 años, a lo cual el juzgado tuvo que acceder porque, bueno, porque está dentro de la regla del debido proceso. Cuando decimos que este avance totalitario es global, los audios hoy no los vamos a pasar, pero los vamos a guardar. Hubo una ocupación, como hubo aquí, de escuelas secundarias y de universidades en Paraguay, Asunción. En este caso, en la Universidad Nacional de Ciencias Sociales y Políticas de la ciudad de Asunción. Bueno, se llevaba adelante la ocupación y ¿qué pasó? Aparecieron los viejos, mejor dicho, no los viejos, los nuevos garroteros del estronismo. En la época de la dictadura de Stroessner, en los pueblos donde había un cumpleaños, donde se juntaba más de dos o tres que sabían que eran opositores a Stroessner, aparecían los garroteros con sus pañuelos rojos al cuello y verídicamente garroteaban y mataban gente a garrotazos. Bueno, esto se aggiornó. Aparecieron en la universidad grupos de garroteros colorados con sus pañuelos al cuello, al mismo grito de lo que gritaban los garroteros de la dictadura, y intentaron voltear puertas, no pudieron, los acusaban a los chicos de la ocupación de ser socialistas, de ser comunistas, y los amenazaban con que los iban a linchar en la puerta, hasta que al final, como no salían de donde estaban ocupando, les tiraron una bomba Molotov. Bueno, tenemos ese audio para que veamos que esto no es exclusividad de lo que pasa en Argentina, esto es un avance totalitario. Así que inteligencia para resistir y no dejarse lastimar y utilizar todas las herramientas que tenemos dentro del derecho constitucional. Total, más tarde o más temprano alguien va a rendir cuentas. Vamos a escuchar, hay una chica que se llama Jessie Stone, que tiene una voz maravillosa, ella es norteamericana. Hizo una recorrida por África, en este caso se juntó con Jerry Bass. Hicieron un tema que se llama Sierra Leona, es el tema número 5. She's written a song about keeping her lady, making sure that this is hers, and no man is allowed near it unless he is worthy. That is right. And she's going to teach me how to dance. Go ahead, gorgeous. Para. Muy interesante el tema. A ver, en la cultura africana el tema del sexo no es tabú, el tema del sexo es natural. Entonces la chica explícitamente le muestra a su pretendiente, le muestra, se señala su sexo y le dice esto para tenerlo, y ahí es todo este papo que le baja de que vos a mí con palabras no te la vas a llevar, que no me vengas con verso por esto. O sea, es muy, muy interesante, muy, muy interesante, y la verdad que musicalmente hecho con lo básico. Esto no está hecho en un estudio, está hecho en una calle de tierra, ¿no? Es también el valor que tiene el trabajo que está haciendo esta chica Jessie Stone. Y como decimos que los avances totalitarios no son exclusividad de la Argentina, ni siquiera del Paraguay, en este momento el compañero Jorge Soler, del programa Patria Soñada, nos está informando que está acompañando la ocupación de los estudiantes de uno de los institutos, y bueno, y que no solamente todavía no aparecieron los garroteros, que aparecieron antes de ayer, pero sí ya está llegando la policía con sus agentes piragüeros no identificados. Y tampoco es exclusividad ni de Paraguay, ni de Argentina, ni de Chile, ni de Perú, ni de todos lados, sino también vamos a ver qué pasa en Brasil, porque bueno, acá les traemos dos reportajes, están en portugués, vamos, yo luego les voy a hacer una síntesis, pero da para entender. Primero es un desalojo de una comunidad que existe hace muchísimo tiempo, que es la comunidad Sin Medo. Este es el reporte número 7. Do povo sem medo do MTST é uma das maiores da história do Brasil. São mais de 6 mil famílias que se somaram na luta por moradia na Grande São Paulo. Desde o início da ocupação, o pessoal vem enfrentando preconceito, desrespeito, intolerância de todos os vizinhos ao entorno. O terreno estava há 40 anos lá abandonado. Mais de R$500.000 de reais em IPTU é devido pela dona dele. E um despejo violento pode significar um massacre. São dezenas de milhares de vidas que estão em jogo. Um despejo violento representa a violação de sonhos e do direito básico à moradia que toda família tem de ter. Continua a política de extermínio dos cidadãos brasileiros. Não ao despejo, não ao ódio e o preconceito. Não ao ódio e o preconceito. Trabalhadores e trabalhadoras da ocupação Povo Sem Medo. A luta de vocês é a nossa luta. Aqui está o povo sem medo de lutar. O direito à moradia é um direito constitucional. Vivo sem teto. Vivo sem teto. Viva a ocupação Povo Sem Medo. Toda a nossa solidariedade à ocupação Povo Sem Medo em São Bernardo. Y aquí estamos los pueblos resistiendo en todos los idiomas, de todas las maneras. Esta es una ocupación en un barrio periférico de Sao Paulo que tiene muchos años. Primero fueron 6.000 los habitantes, hoy son decenas de miles. Y bueno, y lo mismo que en Curuguatí, lo mismo que con los mapuches, lo mismo que en Santiago del Estero, lo mismo que en el Chaco, lo mismo que en el sur de Brasil. El avance totalitario le da manos libres a los terratenientes y a los latifundistas para que utilicen a la fuerza de seguridad como sus fuerzas de ocupación a precio. Y bueno, y la denuncia es justamente dar visibilidad a este hecho que pocos le van a dar visibilidad y hacer llegar la solidaridad que también hacemos llegar desde América Resiste y por supuesto desde La Retaguardia. Y el avance también tiene que ver con los derechos humanos, los pocos logros conseguidos en Brasil. Uno de ellos fue una amnistía donde hubo un pacto político. Vamos a ver qué pasa. Este es el reporte número 8. Movimentos sociais, entidades e cidadãos que defendem os direitos humanos estão organizando um abaixo-assinado para impedir o fim da comissão de anistia. Nos últimos meses, o governo do presidente golpista Michel Temer, do PMDB, vem realizando intervenções nas decisões da comissão, fato nunca ocorrido antes. A AGU, a Advocacia Geral da União, sob o comando do ministro da Justiça, Torquato Lorena, reprovou recentemente diversos processos de reparação histórica. Assim, vítimas da ditadura militar no país tiveram um pedido de indenização moral e econômica negados. Diante da pressão, vários integrantes do Conselho da Comissão pediram demissão, o que tem tornado o trabalho ainda mais difícil. Ana Lúcia Marchiori, diretora do Sindicato de Advogados de São Paulo e membro do Comitê de Acompanhamento das Ações da Comissão de Anistia, enfatiza que os fatos recentes geraram estranhamento diante do compromisso feito pelo próprio presidente Temer de que as atividades seriam mantidas. A Comissão de Anistia faz parte do Ministério de Justiça e foi criada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 2002. Ela é responsável por analisar documentos, ouvir vítimas e possui autonomia para julgar casos da ditadura militar brasileira. Ana ainda ressalta que as decisões da AGU estão sendo tomadas em caráter sigiloso e nenhum advogado consegue ter acesso às deliberações. Diante disso, diversas organizações populares e entidades ligadas aos direitos humanos lançaram um manifesto pedindo o fim da intervenção na Comissão de Anistia. O jornalista Saulo Gomes, presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, destaca que uma mobilização vem sendo realizada com o objetivo de reverter a situação. Estamos trabalhando pela internet, fazendo contatos por telefone. Agora há pouco já atingimos 2.500 e poucas assinaturas já no abaixo-assinado. É um absurdo, é um rompimento total da lei, uma falta de compostura, de respeito de tudo. O abaixo-assinado, fim da intervenção na Comissão de Anistia, recebe novas assinaturas através da plataforma change.org. A petição será entregue aos presidentes da República e dos poderes Legislativo e Judiciário. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Norma Odara. El tema es así, se creó en Brasil después de que no les quedara otra una comisión, una secretaría, un ente autárquico que tiene que ver con la aplicación de las leyes de amnistía y la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura brasilera. ¿Qué pasó? Este gobierno no solamente detuvo todos los expedientes en marcha para las investigaciones, sino que está haciendo un desplazamiento de los funcionarios que atendían estos asuntos por gente de ellos y lo están haciendo de tal manera que están modificando las resoluciones que ya estaban en los expedientes y no le dan acceso a los abogados. A los abogados de los organismos y de víctimas de los derechos sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura en Brasil. Y bueno, y el compañero al final contaba de que se están juntando firmas para hacer una movilización numerosa para impedir también este avance sobre la historia reciente de la patria grande, en este caso la dictadura en Brasil. Y bueno, aprovechamos para mandar un gran abrazo fraterno a Janaína Teles, a Almeida Méndez y a tantos compañeros y compañeras queridos del Brasil. Bueno, vamos con el tema número 6. Cedric Myton. Él nació en el año 1947 en Old Harbor, Jamaica. Él es un rastafari auténtico. Comenzó a cantar con un grupo que se llamaba The Bear Stars. Hicieron un disco allá lejos ese tiempo, cuando todavía eran de pasta, en 45. Y bueno, no tuvo mucho éxito este, pero este es un tema que rescatamos primero por la musicalidad y después por la originalidad, y aparte la originalidad también justamente respecto a esto, ¿no? Así era el reggae, o así es el proto-reggae del que nosotros después conocimos, ¿no? Y el día 30 de octubre hasta el 1 de noviembre, a partir de las 8:30, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 12 de la Ciudad de Buenos Aires, esto queda en Avenida de los Inmigrantes 1950, se lleva adelante el juicio para ver si se condena o se absuelve a los delegados de la editorial Perfil. Así que bueno, hay un pedido solidario para acompañarlos en este aguante, para que bueno, se puedan seguir sosteniendo los derechos laborales de los periodistas y no sean atacados por ejercer los derechos sindicales. Los juicios de Nuremberg, vale recordar, esto fue en octubre del año 1946, el Tribunal Militar Internacional condenó a muerte a 12 funcionarios nazis. El proceso judicial duró casi un año, durante el cual muchos sobrevivientes del Holocausto brindaron su testimonio. Se estudiaron más de 300.000 declaraciones escritas y 3.000 documentos. La sentencia tipificó los crímenes de lesa humanidad y los declaró universales e imprescriptibles. Luego vinieron otros procesos judiciales en los que se sentenció a unos 70.000 nazis. Nuremberg sentó las bases para el derecho internacional moderno y para el juzgamiento de los genocidios en todo el mundo. Este martes 3 de octubre pasado se reabrió un incidente. Esto es un tema que tiene que ver con una muerte más que dudosa, digamos siniestra, dentro de una comisaría, de una mujer, María de los Ángeles París. Ahí está Virginia Kramer también trabajando como perita de parte, y consiguieron que se dudara respecto a la autopsia que dio en principio que esta mujer había sufrido una descompensación. El hecho es que esta supuesta descompensación la sorprende en la comisaría 10 a manos de la policía. Esto pasó, esto fue así. El Instituto Médico Legal Avellaneda, y 3 de febrero, en reclamo de justicia, se pide acompañar esta lucha. Esto pasó así, estamos a 5 meses de la muerte de la compañera docente bibliotecaria María de los Ángeles París. Dentro de la comisaría 10, a manos de la policía, fue esposada, violentada y privada de su libertad. Bueno, esto viene desde ANSAFE, Rosario. O sea que bueno, se consiguió un pasito más, y ese pasito es que se reabra la causa para que quede demostrado que esta señora, esta compañera, esta mujer no sufrió una descompensación y un problema de salud, sino que fue víctima de la policía, porque aparece maniatada y fallece en una comisaría. Y bueno, y el tema de Cataluña es un tema que conmociona, es un tema que está conmocionando a España, este grito de libertad, donde convergen sectores autoritarios, tanto de España como de Cataluña, sectores juveniles, sectores libertarios, y de golpe hay toda una grieta que dejó esta maldita revolución española, con tantos muertos, tantos desaparecidos, tantos chicos apropiados y muy pocos juicios que busquen la verdad. Vamos a, para entrar en tema, ¿no? Hicimos un recorte de un trabajo mucho más amplio, documental. Es el reporte número 9 y nos habla más o menos sobre la situación de Cataluña. Pero el sometimiento de los catalanes continuó hasta nuestros días. Bajo la dictadura de Primo de Rivera se endureció. En 1924, con 72 años de edad, Gaudí fue llevado preso por hablar catalán, esa lengua de perros. Y en 2017, hace meses, en el aeropuerto de Barcelona, un viajero fue detenido por dirigirse en catalán a un policía. Con la llegada de la República Española en el 31, se proclama por segunda vez desde la Guerra de los Segadores una Cataluña independiente, federada a España y con derecho a su propia lengua. Dura lo que dura la República hasta el 39, cuando después de 3 años de guerra civil, Franco toma el poder. Cataluña permaneció leal a la República y fue la última en caer en manos del fascismo. La represión fue feroz, porque nunca le perdonaron ser la cuna del anarcosindicalismo y que hubiera parido a revolucionarios heroicos como Buenaventura Durruti. La represión nacional católica duró hasta la muerte del tirano Franco en 1975. Con la llegada de la democracia, los catalanes lograron un nuevo estatuto de autonomía, pero la llama independentista arde más viva que nunca. Cataluña recibe mucho menos de lo que aporta y ni siquiera puede, como los vascos, cobrar su propio dinero. El movimiento popular por la independencia se ha manifestado masivamente. Los catalanes no niegan sus lazos con Madrid, pero quieren ser un Estado independiente dentro de la Unión Europea. Y todo indica que eso les convendría política, social y económicamente. Visto lo cual, las autoridades catalanas decidieron convocar un referendo que fue prohibido por Madrid y solo se pudo llevar a cabo bajo la forma de una consulta no oficial, no vinculante, en la cual se hicieron 2 preguntas. Primero, ¿quiere que Cataluña sea un Estado? Y segundo, ¿quiere que sea un Estado independiente? Participaron 2.3 millones de catalanes, el 42% de los votantes, de los cuales más de 80% respondió sí, sí, y un 10% respondió sí, no. Madrid reaccionó enjuiciando a las autoridades locales por convocar la consulta y ha declarado que en cualquier referendo deben votar todos los españoles. Es decir, como si una mujer solo se pudiera divorciar si el marido está de acuerdo. En esas estamos. Y solo queda esperar que los catalanes, que de piedras hacen pan, y Cataluña sin ñe, que como decía Voltaire, puede prescindir del universo entero y sus vecinos no pueden prescindir de ella, encuentre su camino para que triunfante vuelva a ser rico y pleno. ¿Cuándo? Ese es un misterio. Como siempre, va a ser cuando se consiga la lucha y bueno, sumar las fuerzas necesarias. Y ahí sí, pegadito, vamos con el reporte número 10, que esto es Gerard Piqué, el defensor del Barcelona Fútbol Club, que es un catalán y que lo putean en todos los idiomas posibles, en español, en gallego, en todo, todo, porque es antimonárquico. Y el chico muestra su posición. Y bueno, este fue un reportaje que le hacen el día que tuvieron que jugar a puertas cerradas porque en Cataluña se estaba votando por la libertad. Bueno, les mando el mensaje de que cuando se vota, se puede votar que sí, se puede votar que no y se puede votar en blanco, pero se vota. En este país durante muchísimos años se vivió el franquismo, la gente no podía votar y creo que esto es un derecho que hemos de defender con todas las de la ley, ¿no? Soy y me siento catalán y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años en los cuales no ha habido ninguna... No ha habido ningún acto de agresión. Y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado, ¿no? Creo que puedo seguir yendo a la sección porque de verdad creo que hay muchísima gente en España que está en total desaprobación con estos actos que han sucedido hoy en Cataluña y que de verdad creen en la democracia. Si no, no iría. Pero también os puedo decir que si el míster o cualquier gente, cualquier persona de la Junta, de la Federación, perdón, cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes del 2018. ¿Entiendes que la gente no entiende? Ese era el recorte de Gerard Piqué, jugador del Barça, quebrado, porque... Bueno, fue el día de esas escenas terribles, ¿no? La policía golpeando mujeres, ancianos, haciéndolos sangrar, rompiéndoles la cabeza a garrotazos, robando las urnas. Fue y es el espíritu español, es el franquismo que está vivo. Y bueno, y este chico, como buen catalán, como buena persona, y bueno, se quebró porque mientras ellos tuvieron que jugar un partido de fútbol a puertas cerradas, porque la policía de España dijo que no, porque no quería que putearan el himno español, entonces, y bueno, a la salida esto fue lo que pasó, ¿no? Se quebró. Y bueno, volvamos a nuestra memoria reciente. Isabela Valenci, Carlos López Mateos, eran militantes políticos, fueron secuestrados a fines de 1976 en La Plata. Ella estaba embarazada. Según testimonios, permaneció detenida en los centros clandestinos Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes y fue llevada a dar a luz al Hospital de Quilmes. El 2 de abril de 1977 tuvo una niña a la que llamó Rosa. Aún la buscamos. Bueno, vamos con el tema número 7, Laura Mubla, All That Dry. Mubla, All That Dry. Linda musiquita como para poner un poquitito de agilidad a esto y volvemos a reivindicar nuestra historia reciente. Son las 5 de la tarde, me dijo Ana casi susurrando. ¿Cómo sabes? Le pregunté desde la celda de al lado. Por la proyección del sol en la pared. Se forma un ángulo y por trigonometría mido el seno, el coseno, y así lo puedo calcular. Estudió astronomía. Seguimos hablando un rato de celda a celda en el Pozo de Quilmes.

be wherever together. Gambia. Oh, oh, oh. Oh, oh. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Living man by you own. Mwen chamo dembo, chamo dembo. We're not doing this, this will be. Bunaman de Serela, Jolala, Dagola, all of them. No, no. Bunaman de Tukulola, Bunan Dagola, Beno Beno, be Suniman de Nen and Ellen Don Beno. Then you keep it all exuber. Gante Sunu be, whatever, together. Jesse Stone, Malavia, cambia. Tengo que confesar que tuve un prejuicio cuando encontré este material, porque Jesse Stone es una hermosa rubia californiana, muy, muy buena. Y cuando la vi recorriendo esos caminos polvorientos con la cámara y con su equipo, pensé que la verdad era una cosa muy snob. Pero realmente el trabajo que hace, por ejemplo, en este caso, en este tema Gambia, me la había con su grupo de amigos, que es un cajón peruano, una guitarra y otro instrumento de dos cuerdas, están en su estudio, y su estudio es abajo de un árbol. Y bueno, y tiene este rescate, ¿no? El rescate del lugar y de los personajes, la verdad. Muy, muy lindo material el de Jesse Stone y esta recorrida que hizo por distintos lugares del mundo. Vamos a ir trayendo de a poco algo más. Pero en estos tiempos totalitarios hay que tener prevención, hay que cuidarse. Vamos a ver qué nos dice el inefable Capusotto respecto a la prevención. Es el reporte número 12. Bueno, yo siempre digo, siempre esto es permanente, lo dije toda mi vida incluso, mejor prevenir que curar, ¿no? Por eso, bueno, mi último éxito pop es una canción sobre la prevención. Tiene inclusive, fíjate vos qué interesante, su pasito de baile también, ¿no? Que es el paso de la prevención. Bueno, ahora lo vas a ver. Prevención, oh, prevención, es miedo sano, no es discriminación. Si al cerca un morocho y no sos el patrón, si entras en un negocio y no está en el mostrador. Ahora, el paso de la prevención. Atentos, paso primero, vigilamos. Prevención, oh, prevención. Bajamos, entramos en pánico, es miedo sano. Y después aclaramos nuestro pensamiento, no es discriminación. tres pasos sencillos para aprender todos. Pero todo el tiempo discriminás al pobre como si fuera delincuente. No, por favor. La delincuencia viene de la pobreza. Por eso el pobre es un delincuente en potencia. Pero te equivocás, que sea pobre no quiere decir que vaya a ser o sea delincuente. Pero llevan el mismo uniforme. Y además, ojo, hablo de mantener distancias, no de matarlos a todos. Yo siempre fui gradualista, ¿no? El pobre sospechoso de ser muy peligroso, guarda con el delito, cuidarte del morochito. Mira, si fomentamos el odio y el miedo puede salirnos caro. Obvio que el odio y el miedo se puede terminar pagando caro. Yo gasto mucho en miedo por mes. El 30% de mi presupuesto se va en miedo. El miedo es una industria y ellos son la materia prima. A veces pienso que deberíamos exportar o deportar. Siempre hablando mal de los pobres, de Latinoamérica. ¿Por qué odias a Latinoamérica? Bueno, basta. Cuando vinimos a Latinoamérica, préstame bien atención. Cuando vinimos a Latinoamérica era para expandir nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra forma de vivir. No para hacer esa fotocopia de Europa con olor a chipá. Queremos vivir como un país en serio. Pero al final te crees que sos superior. Y ¿es eso pecado ser superior? ¿Pensás que sos superior? ¿Cómo es que esto? No me hagas el gestito. Vicky, por díganmelo. Favor. ¡Es pecado ser superior! ¡Díganmelo, lo quiero en coro! ¡Es pecado ser superior! ¡No! ¡Es pecado! Estoy temblando. ¿Qué te está pasando? ¡Estoy temblando! Vicky, ¡médico! ¡Médico! ¿Dónde está la prensa, por favor, amiga? Vicky. ¿Dónde está la prensa, por favor, amiga? No. Por Dios, ¿qué está pasando acá? Bueno, si no le ponemos un poco de capuzoto, la cosa se pone demasiado rígida. Mira, yo no sé, por ahí un minutito y medio te parece un homenaje a Tommy Petty, después entramos con un material especial que nos hizo llegar Catriel Fernández desde España respecto a la matanza que hubo en Temuco. Esto lo pongo a consideración de Natacha Bianchi, que es la que maneja. ¿Qué dice? Bueno, un minutito, aunque sea. Homenaje a Tom Petty, que se fue, que murió la semana pasada. Prometemos que la próxima vuelta en la 121 lo vamos a tener más completo. Pasa así, recibimos un material de parte que levantó el compañero Catriel Fernández, que se encuentra en España. Esto es referido a la matanza de Temuco en Colombia, que es una matanza que evidentemente apunta a desalentar el proceso de paz en Colombia, que molesta mucho al gobierno de Estados Unidos y a todo este avance totalitario, especialmente a la derecha española, que tenía todas las esperanzas puestas en que Colombia se desmadrara y se transformara en el ariete militar contra Venezuela, comandada por el presidente de la República Argentina. Quien habla es Eduardo Medina, él forma parte del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia y es miembro del colectivo Colombianos Refugiados en Asturias, Luciano Romero. Bueno, vamos a escuchar el audio. ¿Qué está pasando en Colombia en estos días? La última noticia que tuvimos era de un proceso de paz en donde todo empezaba a estar bien, había arcoíris, había corazones, había unicornios, pero algo falló. Bueno, resulta que el proceso de paz, si bien se alcanza con una de las insurgencias, además de que faltan otras dos insurgencias por firmar, el Estado colombiano ha empezado a evitar que se cumpla con lo pactado. Entre ellos, el asesinato selectivo a personas que son defensoras de derechos humanos. En los últimos 20 meses, a nivel estatal, se ha demostrado que han sido culpables de 200 asesinatos, más o menos, de 200. Dirigentes sociales en los últimos 20 meses, desde el momento en que se firmó el proceso de paz. El día jueves, por ejemplo, uno de los puntos del proceso de paz es que no golpeen a la gente, o que la gente que tiene sembrados de coca, que era su única opción en un momento determinado, negociaba con el Estado el cómo hacer la sustitución. Pues resulta que en uno de los municipios del sur de Colombia, la gente que estaba defendiendo precisamente eso que estaba pactado fue atacada por la policía y por los militares, llegando a asesinar a 9 campesinos, y tenemos más de 51 personas heridas. ¿En qué municipio? En Tumaco, en el departamento de Nariño. Y la versión estatal es que es la disidencia de las FARC la que lo hizo. Y la gente que está en el territorio dice que fue la fuerza pública la que lo hizo. La parte más preocupante es que al final no debería de pasar absolutamente nada de esto si el Estado cumpliera realmente con lo que acaba de pactar. De hecho, hay muchas organizaciones que están obligando al Estado y diciéndole que lo que se debe cumplir, pero en este momento hace caso omiso de ello. Una de las cosas que queremos hacer es que la gente se entere de cuál es la situación real. El haber firmado el proceso de paz, que era lo que necesitábamos en un momento determinado, no ha garantizado de que se cumpla. Y necesitamos que la comunidad internacional lo sepa para que empiece a exigirle al Estado colombiano el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de La Habana con la guerrilla de las FARC. Bueno, esto en este momento lo estamos grabando en Europa, en España. Vos estás en Europa, en España. ¿Tu condición aquí cómo sería? ¿De exiliado político? En este momento hago parte de un grupo de refugiados políticos que estamos solamente por 6 meses como un mecanismo de seguridad. ¿Por qué? Porque estamos amenazados. En ese momento vemos 5 personas que trabajamos con derechos humanos en Colombia y estamos amenazados de muerte, y el Estado no ha puesto ninguna medida de protección para nosotros. Entonces, soy una de esas personas que está exiliado en este momento y que innegablemente tendré que regresar a mi país a seguir intentando construir un mejor lugar, porque si bien el Estado quiere impedirlo, nosotros los colombianos soñamos y creemos en la construcción de una paz con justicia social. Bueno, ¿en cuántos estados se han detectado así situaciones en donde ustedes pueden decir que se están violentando los derechos humanos? El más fuerte en este momento es el de Tumaco, que pasó solamente hace 2 días, pero en la zona norte del país hay continuamente ataques por parte del Estado a las poblaciones, en los temas de restitución de tierras. Están, al decir el Estado, ¿a qué fuerza nos referimos? Están, por una parte, la policía, con un grupo que se llama Antidisturbios, SMAT, y algunas fuerzas militares. Pero, además, en los territorios donde estaba y ejercía control la guerrilla, ahora entraron un grupo que se llama paramilitares, grupos paramilitares que son paraestatales, y que se ha comprobado que tienen nexos con políticos o con el mismo ejército en muchas de las regiones, y son los que están atacando a la población civil. Bien, si alguien quiere enterarse un poco más de esto que está pasando, y según la voz que vos representás, ¿a dónde lo podemos mandar para averiguar? Puedes buscar en las organizaciones como Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que tenemos carácter consultivo ante las Naciones Unidas. Puede ser, para quien quiera revisarlo, es una de las fuentes primarias de información. Al Programa Asturiano de Derechos Humanos, que es el espacio en el que yo me encuentro en este momento. Pueden encontrarlo en el Facebook, la página también pueden encontrar en el comité. Y no, creo que esas por ahora serían como los 2 lugares donde más fácil pueden enterarse. Hay un periódico, que es un periódico semanario, que se llama El Semanario Voz, que también saca continuamente información sobre el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vale, muchísimas gracias a ustedes por aquí. Bueno, gracias Catriel Fernández, gracias La Retaguardia por permitirnos incorporar esto a América Resiste, la vuelta número 120. Gracias Natacha Bianchi, ahora no te vayas, viene Oíd Mortales, Cristina Varela, Luis Angió. Gracias, chau. Poneme la cortinita. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate,